Padre, Hijo y Espíritu, solo a ti te amo. Padre, Hijo y Espíritu, solo en ti confío. Es el camino.